los comerá. Que formó de las persianas que esté flaca como un pito y que llevo 3 semanas con el baile de San Vito. Que si tengo pica de viruela, que si estoy que parezco una abuela. Eso quisieras tú y tú y tú, pero ya veis cómo estoy hermosa. Tengo además la gracia y la virtud de que perdono a las envidiosas. Ni son cólicos de plato, ni me dan alferecía, ni arrestico malos gatos, lo que tengo es alegría. Que de loca me dan mentolera cuando empiezo a cavilar, que ya viene en su barca velera mi cariño por la mar. Las tertulias de la corralera y los magos del casino aseguran que estoy con papera y cuaja de golondrino. Estoy metida porque me he quedado pelona, que me he puesto chuchurría con la cara de una mona, que no puedo tomar de alimento nada más que puré de pimiento. Eso quisiera tú y tú y tú, pero ya veis cómo estoy hermosa. Tengo además la gracia y la virtud de que perdono a las envidiosas. Ni son cólicos de plato, ni me dan alfarecía, ni arestinco malos gatos, lo que tengo es alegría. Que de loca me dan mentolera cuando empiezo a caminar, que ya viene en su barca velera mi cariño por la mar.